Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodri y que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hemos avanzado en el estudio, ya lo conversamos, de Apocalipsis. La verdad de las cosas que hemos mirado algunos aspectos, porque hay mucho que conversar. Incluso tenemos que hacer la advertencia de que hay mucha profecía que está por cumplirse, pero sí tenemos mucha profecía que ya se ha cumplido y ha sido exactamente como la Biblia lo ha dicho. Por lo tanto, esperamos que el resto sea igual, y así va a ser. Los capítulos 17 y 18 van a ser el centro de nuestra conversación, especialmente en la caída de Babilonia, en el tiempo del fin. Babilonia, representada por estos poderes de confusión que se van a juntar para ir en contra del pueblo de Dios. Pero nos decía el Apocalipsis 18:4, ¿verdad? Un texto que sería bueno tenerlo siempre en mente. Vamos a leer el 4 y el 5. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, fíjate esto, vuelve a aparecer la misericordia de Dios haciendo llamados últimos a la raza humana, especialmente aquellos que tienen alguna vida consecuente con lo que han creído, pero todavía falta que la verdad la acepten. Entonces se le dice: salid de ella, pueblo mío. Me parece muy justo que diga eso el Señor, pueblo mío. Correcto. Ahora, fíjate el detalle que aparece aquí. Permíteme acotar algo acerca de pueblo mío. Nosotros sabemos que en todas las iglesias, sea cual sea, siempre hay hijos de Dios, personas claro, sinceras, que pueden estar sinceramente equivocadas. Entonces, a esas personas es las que le llega el llamado. Y cuando llegue el llamado, seguramente van a salir, porque esas personas siguen a Dios. Ahora, ¿por qué dice salir? Yo no creo que se... Incluso estoy pensando que los movimientos se han visto en el pasado, que las personas han descubierto la verdad, se ha abierto su mente a una verdad. Correcto. Y la han comenzado a difundir, y solo han tenido que separarse porque no se admiten personas que estén en desacuerdo con los principios o los reglamentos que tienen otras congregaciones. Pero la Biblia es muy clara en este sentido. Salir de ella, o sea, no seas participante. ¿Por qué? Porque no seas participante de sus pecados, dice, ni recibáis parte de las plagas. Fíjate. Correcto. Que esta parte que dice parte de las plagas es porque las plagas no van a ser universales, sino ahora, van a ser locales. Ahora, fíjate, la sexta plaga causa el secamiento simbólico del Éufrates, cuando los habitantes del mundo, desilusionados, retiran su apoyo popular de la Babilonia del tiempo del fin. Exactamente. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Babilonia va a caer, y los hijos de Dios no van a caer con ella. Porque están cimentados, están apoyados y dirigidos por otro que es poderoso, que ya venció. Ahora, Apocalipsis 17:1, ¿sí? Exactamente, dice: y vino uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Eso lo dijimos durante la semana. Estas muchas aguas, está la explicación en el mismo libro de Apocalipsis, en el mismo capítulo 17 de Apocalipsis, pero el verso 15 dice: me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes y naciones y lenguas. Entonces, claro, ahí mismo está. ¿Qué significa estas muchas aguas? Claro, exactamente. Mira, dice esta ramera, la Babilonia, esta confusión. Acuérdense ustedes que son poderes que se levantan, no están identificando una persona. Correcto. Son poderes que están trabajando, que se han tomado de la mano a Satanás. La verdad que terrible esto. Pero se habla aquí que de los siete ángeles está relacionado, ¿no es cierto?, sí, con los que van a mandar las plagas. En las copas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la ramera, lo que está sentada sobre muchas aguas. En otras palabras, está hablando, o se relaciona con la séptima plaga, porque allí será. Correcto. La sentencia final, donde se Ahora, lo terminará dijimos. Terminará el poder de este poder maligno. Correcto. Lo dijimos también que la mujer en la Biblia es un símbolo del pueblo de Dios. En Apocalipsis, la verdadera iglesia de Dios se presenta como una mujer pura. Y ustedes pueden verlo allí en Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Ahora, una ramera representa a una iglesia falsa y apóstata. Entonces, lo podemos ver también en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Ahí están las dos iglesias, podríamos decir, las dos mujeres que están representando, una a la iglesia verdadera y la otra a la iglesia falsa, la iglesia apóstata. Claro, y la identifica como la mujer, ¿no es cierto?, que la ramera, que se sienta sobre pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, está diciendo, porque recuerdas tú que anteriormente decía sobre muchas aguas, y aquí correcto. Está la explicación, por eso Apocalipsis está explicando esta situación para identificar bien ese poder, para que no nos mezclemos ni seamos engañados. Donde se sienta la ramera, se sienta sobre pueblos, muchedumbres. Ahora, tenemos que reconocer también que estas iglesias llevan mucha, mucha gente, y también tenemos que hacer la salvedad. Siempre en la Biblia nosotros encontramos que el pueblo de Dios no es mayoría. Desgraciadamente es así. Porque si empezamos desde la antigüedad, recordemos que Israel era un pequeño pueblo rodeado de una cantidad de pueblos mucho mayores que ellos. Claro. Cuando Jesús estuvo acá, los que estuvieron con él eran menos que aquellos que practicaban la religión oficial, que era el judaísmo, donde estaban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Hubieron multitudes que lo siguieron, pero después lo abandonaron. Entonces, siempre fueron minoría. Y cuando la iglesia comenzó también, la iglesia, después que el Señor se fue, se ascendió al cielo, también era minoría. Entonces, aquí nosotros vemos que esta ramera se sienta sobre multitudes, pero de esas multitudes van a salir los hijos de Dios. Por eso la recomendación que se da es que salgan de ese lugar. Ahora, otra característica acá, esta Babilonia que va a ser destruida, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación, o sea, se han mezclado, han aceptado y están participando activamente con ella y le adoran, le sirven. Ahora, un detalle quizás muy cortito, esta expresión que aparece acá, fíjate, quizás la pasamos por alto porque en el español se traduce como el mejor sentido, pero fíjate, Apocalipsis 17:1 dice: vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo. Fíjate, esta expresión habló conmigo significa que había una relación muy íntima entre el ángel y Juan. Es como decir, mira, estamos conversando, Juan. Quiero hablarte algo, Juan. Se acercó el ángel y luego le dice, en forma imperativa, ven que te voy a mostrar el problema que tú tienes que saber. Te mostraré la sentencia, es una orden que le da. Esas cosas son hermosas en el libro de Juan, y con los hijos de Dios tendrán también esa forma de relación Cristo con sus hijos. Sobre el juicio sobre Babilonia, sobre esta confusión, vamos a conversar aquí acerca de Apocalipsis 17:3. Estamos en el capítulo 17. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. Ahora, esta descripción que se está haciendo acá, acuérdese usted que estamos hablando acerca de la confusión, de estos poderes malignos que van a ir en contra del pueblo de Dios, que se van a juntar para ellos. A Juan se le está describiendo esto, se le está mostrando cómo es. Y aquí aparecen algunos términos que podrían ayudarnos incluso a identificar con claridad a qué se está refiriendo el ángel cuando le habla a Juan. Lo lleva, dice, al espíritu al desierto, o sea, un lugar tranquilo, no muy poblado, y allí ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Eso que esté sentada, ¿no es cierto? Si tú te sientas en un caballo, tú dominas el caballo no te domina a veces. A ti. Entiendo que así debe ser, ¿no es cierto? O sea, debería ser. Debería ser. A veces sucede que los caballos son bastante complicados, pero claro. Tú manejas. Claro que sí. Esto es lo que se siente aquí, sobre una bestia escarlata, dice, sentada sobre una bestia, o sea, la mujer que representa ese poder. Acuérdate que en Apocalipsis se presentan dos grandes mujeres, la mujer que es la pura, Apocalipsis 12 y Apocalipsis 17. Y la mujer que no es la pura, que es de engaño, de errores, ¿no es cierto?, que combina todas estas cosas terribles, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres. Fíjate, la ramera sabemos que representa una entidad religiosa, y la bestia simboliza el poder político. Ahora, como tú bien decías, como jinete de la bestia, este sistema religioso del tiempo del fin dominará a los poderes seculares y políticos. Recordemos que esto ya aconteció en el pasado. ¿Te acuerdas que los papas eran los que coronaban a los reyes? Y cuando un rey no tenía buenas relaciones con el papa, el rey era el que sufría. Claro, tú recuerdas el caso incluso de Martín Lutero, que alguien lo protegía y pasó susto quien lo protegía. Bueno, pero es un tema que se va a repetir, pero con mayor todavía fuerza en el futuro. Acuérdese usted, 1260 años que fueron los que estuvo el poder. Pero sigamos con esta bestia. Ahora, aquí que tiene características. Dijimos en Apocalipsis 12 aparece una mujer sencilla, dice, vestida de sol, con una corona de dos estrellas y la luna bajo sus pies. Ahora, la ramera, que aparece en Apocalipsis 17, se describe extravagantemente vestida. Está vestida de púrpura y escarlata, y adornada con ornamentos de oro, piedras preciosas y perlas. Hay mucha ostentación aquí. Claro, ¿te fijas? Mira, pensando en esto, lo que tú estás hablando acá, decía bestia escarlata, yo voy a ver, porque tú mencionabas capítulo 12, ¿sí? Nos aclara un poquito más esta situación, porque si bien es cierto aparece esta mujer, que es la mujer vestida de sol, la pura, la iglesia está, que estaba encinta y clamaba con dolores de parto, bueno. Pero aquí hay un asunto bien interesante, porque el capítulo 12:3 dice, también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón, ¿cómo dice? Escarlata. Claro. Fíjate que hay una relación para que nosotros veamos que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. O sea, estamos hablando de que cuando hablamos acá arriba de 17:3, dice una bestia escarlata, o sea, este es el dragón, Satanás, que está actuando con los instrumentos humanos y que la mujer se sienta sobre eso. O sea, fíjate cómo nos da... cómo nos aclara, ¿no es cierto?, esta ramera que está mezclada con los poderes, con los designios, con las indicaciones de Satanás para ir en guerra contra los hijos de Dios. Ahora, quien sigue la corriente del mundo hace lo que el mundo dice. Y tú ves que el mundo lo que le interesa es la apariencia solamente. A Dios no le interesa la apariencia. Dios es un Dios de verdad. ¿Es o no es? Pero acá generalmente se usa mucho el parece, ¿eh? El parecer sea, ¿no? Dios no quiere que nosotros parezcamos que somos buenos. No, o somos buenos o no lo somos. Pero el que vive de apariencias es el mundo. Entonces aquí, fíjate, esto tanto ornamento, tanta cosa... A la mujer pura no le interesa el representar. Ella es lo que es. Ella es. Ahora un detalle, porque el tiempo se nos va a ir. Capítulo 17:8 identifica con otros detalles esta bestia. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y ha de ser. Dos veces repite esta idea, y uno dice, ¿y quién es ese poder, no es cierto, que era, que en algún momento fue, correcto, que luego no es y que después es? Ahora, hay una clara descripción de que se hace aquí para engañar, no es cierto, que era, que es también lo que se habla de Jesús, que era, es y será. Pero aquí, como engaños, dice que era, no es. Y tenemos que ir rápido diciendo que esto se refiere exactamente al poder romano. El Papa, con su poder, que se inicia en el año 538, puntualmente cuando se le da toda la autoridad, y 1798 cuando pierde toda su autoridad. O sea, allí era. Correcto. ¿Cierto? Y efectivamente en ese periodo fue un periodo de mucha crisis, un periodo de persecución. y tenemos que decirlo con mucha tranquilidad, ¿sabes?, que esa persecución en el último tiempo también permanecerá, aparecerá y será algo terrible en la persecución de los hijos de Dios, pero fíjate, Dios va a proteger a sus hijos. Fíjate que ahí en Apocalipsis 17:5 dice, en su frente un nombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es interesante, esto tiene en la frente, tiene escrito esto. Y recordemos lo que el sumo sacerdote tenía en su frente, tenía también una plaquita de oro, claro, que decía santidad a Jehová. Por eso digo que está mezclando para engañar, no dice las cosas como son, para no que la gente no arrancaría, porque alguno dice Satanás está con cachos, cuernos, qué sé yo, no, él no se va a presentar nunca así, porque se va a presentar de una manera diferente, pero en su boca será hallada engaño, y los moradores de la tierra, dice, la alabarán, pero los que están escritos en el libro de la vida no aceptarán eso. Sigamos conversando sobre juicio sobre Babilonia. Y aquí en Apocalipsis capítulo 17:9 se da otra identificación de este poder, de esta confusión. Dice Apocalipsis 17:9, dice, aquí hay mente que tiene sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Ahora, va hasta el 11 en realidad, y son siete reyes, dice, cinco, claro, de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Yo tengo una Biblia católica, que es Biblia Barça, para la familia católica, dice, y me interesó lo que decía, el comentario que tenía sobre el capítulo 17, verso 1. Dice, la gran ramera Babilonia es representante del mundo anticristiano. Eso lo dijo San Agustín, dice. Y en particular de la ciudad de Roma, levantada sobre siete montes, como la bestia sobre la cual se sienta la ramera, la gran ramera, dice. Claro, esta es una de las interpretaciones que se ha dado, ¿no es cierto?, para identificar el poder. La verdad es que no necesitamos que aparezcan siete montes, ni siete poderes, ni siete reyes, para identificarlo con todos los rasgos que Apocalipsis ya nos ha dado. Claro, pero... Esta es una interpretación. Va. Y lo otro que es tan clarísimo, que es extraño, porque no es extraño, que es la única ciudad que tiene siete montes a su alrededor. Pero también dice acá y son siete reyes. Y debo dar algunas otras características que han caído. Así que, ¿qué son las siete cabezas? ¿Cómo se puede entender? Mire, antes de entender, hay dos textos en Apocalipsis, este es uno de ellos, y el otro es 13:18, que hablan acerca de la sabiduría que uno debería tener para entender esto. Y antes de pensar, dar una interpretación, allí en Santiago 1:5 dice que efectivamente para entender esto uno debe depender o pedirle a Dios que él le entregue sabiduría. Yeah. O sea, cuando Apocalipsis dice, y pues estoy diciendo énfasis porque de improviso, ¿sí?, Horacio, nos pasa y nos puede pasar a nosotros que empezamos a dar explicaciones sin pedir la sabiduría a Dios para que nos ilumine y nos haga entender qué situación estamos comentando acerca de Apocalipsis. Bueno, ya que dices eso, tenemos que decir inmediatamente que antes de comenzar el programa siempre nosotros pedimos sabiduría de lo alto. Y lo hacemos nunca porque lo hacemos sin... nuestro hablar puede estar equívoco también, y que Dios nos oriente para decir las palabras justas y no ser atrevido de traspasar los límites, ¿no es cierto?, de la ofensa quizás. Pero Apocalipsis lo dice claro. Está identificando, ¿no es cierto?, ya de estas siete cabezas, son siete poderes que están actuando. Pero fuera de identificar físicamente esto, aquí hay un llamado a tener cuidado y nos da algunas advertencias para que cuando esto lo comencemos a ver, y yo creo que lo estamos viendo, nosotros nos acerquemos más a Dios y le pidamos sabiduría, no solamente para entender, sino para permanecer en la verdad, en los caminos que Dios nos ha indicado. Fíjate que el 13:8 dice, el otro texto de la sabiduría, que hay sabiduría, y el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Se ha hablado mucho acerca de esto. Y esto es lo otro, que se habla mucho, se centra en el número, se trata de identificar. No, esto es también para quienes tienen sabiduría, no para cualquier persona. Y ese es un número y es número de hombre. Y el número de hombre es el que está actuando contra los hijos de Dios y es un poder que algún día se terminará su poder también. Ahora, fíjate, si nosotros vemos y tenemos que ir bastante rápido en esto, no podemos detenernos mucho por el tiempo. Apocalipsis 17:12 en adelante dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Entonces, aquí nosotros tenemos el juicio que se hace a Babilonia. Y sabemos que, como es lógico pensarlo, el enemigo no va a triunfar. Claro, ahora, fíjate que hay varias interpretaciones que se pueden dar. Estos 10 pueden ser representando lo que aparecía ahí en Daniel, ¿te acuerdas tu capítulo 7? Sí. Los 10 reinos. Correcto. También el capítulo 2, al final, ¿no es cierto? Hay 10 reinos que se dividen, especialmente sí. Europa. Puede ser una perfecta explicación. Pero también hay una explicación que algunos entienden, algunos teólogos, en el sentido de que este puede ser un número completo. En que se juntan todos, ¿no es cierto? Y eso incluso ya lo hemos conversado. Se juntan para atacar al pueblo de Dios. Pero se sienten defraudados porque Babilonia es expuesta, es echada en tinieblas, se cae, se derrumba. Y ahí es allí donde uno dice, ¿y de dónde me tomo? Como tú mencionabas una vez, cuando hay un terremoto en Chile, pasa mucho. Dice, ¿cómo, de dónde me tomo cuando lo más sólido, lo más firme, lo más seguro que tengo es la tierra? Y esta se mueve, se abre, y qué terrible. Entonces, es así lo que va a suceder en algún momento. Y todo este poder se va a juntar en contra del pueblo de Dios, se van a confrontar para atacar al pueblo de Dios, porque esa es la razón que se tiene. Pero la Babilonia dice que será destruida. Incluso dice Apocalipsis 16:12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, símbolo, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la libertad para que comiencen a actuar, y el agua esta se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. O sea, mira cómo se está confabulando, pero dice que hay... Pero recuerda que a continuación dice, son espíritus de demonios. De demonios, exactamente. Haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo para congregarlos para la batalla, aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esto es lo que se llama el Armagedón. Que hay quienes piensan que el Armagedón va a ser una batalla que va a tener lugar allí en Israel. Entonces, esto no es así. Recordemos que esto es algo espiritual. Y otra cosa que debemos subrayar aquí es que estos demonios hacen milagros. Satanás hace milagros. Cuidado con quienes cimentan su fe sobre los milagros. Yo sentí, escuché, hice, vi. Bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero solamente una palabrita. Mire, termina el capítulo este, dice, cayó del cielo. Hay una serie de cosas que pasan. Pero mire, y los hombres, cuando cayó esto, dice, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo. O sea, no se arrepintieron. Correcto. Usted debe estar entre los que se arrepienta. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Todavía hay muchas preguntas sobre los acontecimientos del tiempo del fin que siguen sin respuesta y, por lo tanto, puede parecernos confusas ahora. ¿Qué promesa específica se da en Apocalipsis 17:14? ¿Y qué significa esta promesa para nosotros? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones